Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de productividad personal, ya última clase. Y hoy vamos a hablar de uno de los obstáculos más grandes a la hora de ser productivos, que es la procrastinación. Vamos a definirla y vamos a ver cómo dejar de procrastinar. Así que no voy a abundar más, vamos con el tema de qué es la procrastinación. La procrastinación ha sido estudiada a lo largo de los últimos 25 años por muchos filósofos, psicólogos y economistas. George Akerlof, por ejemplo, escribió en 1991 un ensayo titulado Procrastinación y obediencia, donde contaba con su propia experiencia cómo retrasaba una tarea cada día durante varios meses de forma incomprensible, incluso sobrepasando los límites de la racionalidad. La procrastinación, según la Real Academia Española, significa acción y efecto de procrastinar, o diferir y aplazar, así de sencillo. Esa definición queda bastante corta para el objetivo de obviamente, de la clase de hoy, pero vamos a recoger, vamos a ampliar un poco más el concepto. Según los académicos, la procrastinación tiene lugar no cuando decides dejar algo para mañana, sino cuando lo haces a sabiendas de que será perjudicial y va contra ti mismo. Ahí es que está el punto de irracionalidad. Procrastinar incide negativamente en nuestra moral, aumenta nuestro estrés y, en definitiva, no nos hace más felices. Por lo tanto, ¿qué significa procrastinación? Lo entendemos por el hecho de dejar algo para otro momento, sabiendo que será perjudicial aplazarlo. Entonces, es importante que tú te preguntes por qué sueles procrastinar, si hay alguna razón, cuál es esa razón. Y conociéndote y sabiendo, buscando estas respuestas, sabiendo la causa de por qué estás procrastinando, pues entonces ya tendrías simplemente que dar los pasos que te voy a mostrar para dejar de hacerlo, para dejar de procrastinar. Bueno, para saber cómo dejar de procrastinar, debido a la sobreplanificación, por ejemplo, David Allen, el famoso David Allen, autor del libro Organízate con Eficacia, del método GTD, que vimos hace, creo que, dos clases atrás, pues él propone, para lidiar con esto, la planificación natural. Hay personas que procrastinan porque planifican demasiado, porque tienen muchas cosas que hacer, se ofuscan y terminan no haciendo nada. Entonces, la planificación natural es aquella que de forma natural hacemos. Eso no significa que sea la que estemos acostumbrados cuando planificamos un proyecto. Entonces, la planificación natural tiene cinco pasos. El paso número uno, tienes el deseo de hacer algo. Vamos a poner este ejemplo. Imagínate que tienes el deseo de hacer algo. Número dos, sueles imaginar los resultados. Tres, generas ideas sobre cómo hacerlo. 4. Clasificas las ideas. Y 5. Defines la primera acción que te ayudará a convertir ese deseo en realidad. Como ves aquí, los 5 pasos son evidentes y son los lógicos e imprescindibles cuando se te ocurre algo que quieres o debes hacer. Sin embargo, muchas veces cuando planificas un proyecto o cuando tienes que realizar alguna tarea, acabas intentando planificar mucho más que eso. Todas las acciones, todo el proceso, etc. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo debes dejar de planificar? ¿Hasta qué punto de profundidad tienes que tener definido un proyecto? Recuerda que proyectos basado en el método GTD, estamos hablando del conjunto de tareas que tienes que hacer para lograr un objetivo en particular. Bueno, David Allen lo tiene muy claro y de verdad funciona. David Allen sugiere que planifiques tanto como sea necesario para que puedas estar tranquilo, pero no más. Tampoco sobreplanifiques. Sigue los 5 pasos de la planificación natural y tendrás una primera acción que te ayudará a convertir tu proyecto en una realidad. Si aún teniendo eso planificado no estás tranquilo, sigue planificando. Clasifica tus ideas y conviértelas en acciones, en procesos que te permitan llegar a cumplir tu objetivo, pero no más. Si ya estás tranquilo de saber que tu proyecto está enfocado, que tienes unas siguientes acciones que tienes que hacer, deja de planificar y ponte a hacerlas. Siempre estarás a tiempo para seguir planificando más adelante. Recuerda que planificar es una ayuda para ser mejor, una ayuda indispensable, pero si no haces lo que planificas, planificar no tendrá mucho sentido ni habrá servido para nada y evidentemente no te ayudará a dejar de procrastinar. Ojo con esto, si no te gusta lo que tienes que hacer, es mucho más probable que acabes procrastinando. Si el primer punto esencial respecto a la procrastinación es el hecho de sobreplanificar, el segundo punto importantísimo también es el de disfrutar. Si no te gusta lo que tienes que hacer, es mucho más probable que acabes procrastinando. Lo has vivido en primera persona, ¿no? Estoy seguro que igual que me pasa a mí, cuando revisas tu lista de acciones o de tareas, siempre hay algunas tareas que te llaman la atención. Te llaman la atención porque te gustan, porque tienes ganas de hacerlas. Y estoy seguro también que esas tareas acaban desapareciendo de tu lista bastante rápido porque las haces tan rápido como te es posible. En cambio, seguro que hay otras muy distintas, aquellas que miras y no te apetece para nada hacerlas. Estas tareas siguen ahí durante días, incluso semanas o a veces meses. Cada vez que revisas tu lista de acciones o tu lista de tareas, acabas decidiendo ponerte con otra cosa que te apetece más, pensando que ya lo harás en otro momento. Por lo tanto, el primer paso ahí, si quieres dejar de procrastinar, es ver por qué no te gusta hacer lo que tienes que hacer. En cualquier trabajo tendrás cosas que te gustarán más o cosas que te gustarán menos, pero en general tu trabajo debería gustarte, ya que es la forma de ser más productivo y no solamente de ser más productivo, sino de ser más feliz, que en el fondo es la base de la productividad. Cuando te gusta lo que haces, vas a querer incluso hacer las cosas por adelantado, con tiempo suficiente para hacerlas de la mejor forma posible y lo antes posible. Y cuando las acabes sin ni siquiera acercarte a las fechas límites, la sensación de satisfacción por haber hecho lo que tenías que hacer, bien hecho y con tiempo, es realmente increíble. Importante que tengas en cuenta también este punto. Hay cosas que no debes hacer ahora y eso no significa procrastinar. Antes de hablar de cómo dejar de procrastinar, donde te voy a mostrar todo el proceso para dejar de hacerlo, te aclaro eso, ¿no? Te aclaro eso. No significa que estés procrastinando si hay cosas que no tienes que hacer ahora. No siempre es un buen momento para hacer algo. A veces crees que tienes que hacer algo simplemente porque ya lo has empezado o porque has aceptado hacerlo o por cualquier otro motivo. Tienes que tener muy claro que esperar, dejar cosas para más adelante, no significa procrastinar. Tal y como te comentaba al inicio de esta clase, la procrastinación tiene lugar no cuando decides dejar algo para más adelante, sino cuando lo haces sabiendo que será perjudicial. Si dejar algo para adelante de forma consciente y meditada significa algo mejor para ti, por ejemplo, poderte centrar en cosas que realmente son más importantes, no estamos hablando de procrastinación y no tiene nada de malo. En ese sentido es importante que aprendas a decir no. Seguro que muchas de las tareas que vas posponiendo son compromisos que has adquirido por no haber dicho que no a algo que te han pedido o que no sería necesario que tuvieras que hacer tú. Recuerda también que aunque hayas dicho sí a alguien, siempre puedes volver a hablar con esa persona para comentarle que necesitas centrarte en otras cosas y que no podrás hacerlo. Ten eso en cuenta. Entonces, ¿cómo dejar de procrastinar? Vamos a hablar ahora del proceso que yo te propongo para dejar de hacerlo. Son 7 pasos para procrastinar y a continuación te lo muestro. ¿Cómo no? El primer paso, reconocer que estás procrastinando. El problema es que no siempre es fácil reconocer que estás procrastinando. Déjame contarte por qué. Cuando estás procrastinando, a menudo estás haciendo otras cosas que quizás no son las más importantes en ese momento. Pero el hecho de que estés haciendo cosas, de que estés trabajando, muchas veces te impide darte cuenta de que deberías estar haciendo otra cosa más importante. En ese sentido, muchas veces te justificas a ti mismo que tienes que hacer lo que estás haciendo por cualquier motivo insignificante. Si te crees esa justificación, que en el fondo sabes que no es verdad, te costará reconocer que estás procrastinando. Para ser consciente de que estás procrastinando, es importante que sepas preguntarte en cualquier momento si lo que estás haciendo en ese momento es lo mejor que podrías estar haciendo. Sé sincero contigo mismo porque engañarte no te ayudará a solucionar el problema. Segundo paso, identifica por qué estás procrastinando. Una vez te hayas dado cuenta de que estás procrastinando, el siguiente paso es identificar por qué lo estás haciendo. Ha llegado ese momento de responder a la pregunta, ¿qué es lo que te impide realizar esta tarea? Si darte cuenta ya es complicado, imagina lo complicado que puede llegar a ser identificar el motivo. Ahí yo poco puedo ayudarte, ¿eh? Porque dependerá totalmente de la tarea, de tus circunstancias personales, etc. En cualquier caso, tienes que analizar dónde está la dificultad y cómo puedes solucionarla. Ya te dije que no va a ser algo mágico, pero para darte un empujón, déjame contarte algunos motivos más habituales por los que puedes estar procrastinando una tarea o un proyecto. Número uno, porque no te gusta. Voy a poner esto aquí. Número uno, porque no te gusta. Si la tarea no te gusta o es aburrida, es probable que la estés procrastinando. Decide si realmente tienes que hacerla y si es así, busca la forma de hacerla de la forma más divertida o entretenida. Razón número dos por la que quizás estás procrastinando, por indefinición, porque no tienes claro qué es lo que tienes que hacer o no tienes claro cuál es la mejor forma de hacerlo. A menudo la tarea o el proyecto no están bien definidos y por lo tanto no sabes por dónde comenzar. Indefinición. Razón número tres, por ser demasiado perfeccionista, porque quieres mejorar las cosas hasta un nivel en el que ya no es productivo seguir adelante. Ahí es importante ponerte límites. Perfeccionista. Y número cuatro, por miedo al fracaso. Porque crees que no vas a ser capaz de hacerlo. Reflexiona los motivos y define el problema. Y si es necesario, fórmate para convencerte de que eres capaz de hacerlo. No hay ninguna solución mágica a este paso, pero estoy seguro que si reflexionas sobre la tarea que estás procrastinando, tú mismo serás capaz de ver cuál es el principal problema que te está impidiendo sacar adelante esa tarea y dejar de procrastinar. Para evitar la procrastinación es importante tener claro para qué queremos hacer una tarea o llevar a cabo un proyecto. Por lo tanto, el tercer paso implica ser conscientes de los beneficios que traerá hacer esa tarea en concreto. Si es necesario, para que lo tengas más claro, haz un listado de todos los beneficios y resultados que acabarás consiguiendo con la tarea. Cómo te acercará en tus objetivos personales o cómo te ayudará a realizar otras tareas que también tienes que hacer. Una vez sabes los resultados que alcanzarás con esa tarea o cómo esa tarea te ayudará a acercarte a los resultados de un proyecto, motívate visualizándote con la tarea realizada. Verás cómo teniendo claros los objetivos y los resultados, eres capaz de sentir esa satisfacción en primera persona. Eso te ayudará a realizar la tarea. Cuarto paso, divide el trabajo en pequeñas tareas lo más concretas posible. Ya tienes claro que es muy importante que hagas esa tarea. Perfecto, ahora llega el momento de dividirla. Un porcentaje muy alto de las veces en la que estás procrastinando una tarea es que realmente no es una acción indivisible, sino que es una tarea demasiado grande para atacarla adecuadamente. Cualquier tarea que te traiga más de un par de horas te saturará, tenlo presente. No sabrás exactamente cuánto tiempo tardarás, si tendrás tiempo de hacerla, si merecerá la pena, si tienes todo lo que necesitas para hacerla y no podrás dejar de procrastinar. En ese sentido, coge el trabajo que tengas que hacer y divídelo en tareas lo más pequeñas posible. Idealmente, cualquier tarea que tengas que hacer debería traer menos de media hora. Si puedes dividirlo en tareas que puedas hacer en menos de 10 minutos, mejor, mucho mejor. De esta forma, cuando divides tu trabajo en muchas pequeñas tareas, parece más sencillo de hacer. De hecho, es más sencillo de hacer, ya que puedes ir haciendo las tareas poco a poco y no tienes que hacerlo todo a la vez. Quinto paso, toma decisiones para dejar de procrastinar. Este quinto paso está muy relacionado con el anterior, ya que a veces para dividir tu trabajo tendrás que tomar algunas decisiones. En muchas ocasiones, cuando no haces una tarea es debido a que hay alguna decisión implícita que tienes que tomar y no eres consciente de ello. Para cada una de las mini tareas que tienes ahora tras el paso anterior, dedica unos minutos a pensar si hay algo que tengas que decidir. ¿Qué significa realmente esa tarea que tienes que decidir para poder empezar? ¿Tienes todo lo necesario para ahora mismo empezar a hacer esa tarea? Si tienes claro qué es cada tarea y tienes todo lo necesario para empezar, ¿por qué no empiezas? Ha llegado el momento de dejar de procrastinar. Número 6. Da un pequeño primer paso, el primer paso para dejar de procrastinar. Pues sí, toca dejar de procrastinar y ponerse a hacer. Muchas veces el problema de la procrastinación es la gran cantidad de trabajo que tienes por delante. Ves una tarea, quizás no muy bien definida, que sabes que te traerá mucho tiempo y te cuesta mucho empezar. Hasta este punto del proceso has solucionado la primera parte. Has definido bien las tareas, que has reducido en tareas lo más pequeñas posibles para que no te traigan mucho tiempo. Ahora toca solucionar la segunda parte del problema, empezar. Dedica 5 o 10 minutos a empezar esta tarea. Descubre exactamente de qué se trata, qué es, qué puedes hacer para avanzar un poco. Verás que si trabajas un poquito en esa tarea, es más probable que la acabes realizando completa. Y si no la sigues haciendo ahora, si no eres capaz de acabarla, estarás un primer paso más cerca de llegar a tu objetivo. No te preocupes por no acabarla ahora, déjala en la lista y la siguiente vez que te pongas a trabajar, vuelve a ponerlo 5 o 10 minutos de nuevo. Si lo vas haciendo así, si buscas aprovechar esos 5 o 10 minutos, al final verás cómo pasito a pasito has desatado la tarea y que ya no te cuesta hacerla. Y séptimo y último, para dejar de procrastinar, date permisos y permítete descansar. Te ayudará a dejar de procrastinar, definitivamente. El séptimo paso. Buscar la forma de darte un premio cuando has conseguido acabar una tarea que no tenías ganas de hacer o que no te gustaba es lo mejor para motivarte y acabarla. Cualquier cosa que para ti suponga una motivación extra te ayudará a centrarte más en la tarea que estás haciendo con el objetivo de conseguir el premio que te está esperando. El mejor premio de todos, sin embargo, es intrínseco a la procrastinación. Superar la procrastinación con una tarea te ayudará a superarla con muchas más tareas. El primer paso, la primera tarea, es la que cuesta. A partir de ahí, todo será más fácil. Conclusión: empieza cuanto antes a dejar la procrastinación. Todo será una rueda que te ayudará a dejar de procrastinar en el resto de tareas de tu vida. Olvídate de la frase mañana primera hora lo hago o comienzo el lunes, si es algo importante. ¿Qué te aporta esperar a mañana a primera hora? Deja de planificar tanto, demasiado análisis, como digo, causa parálisis, ¿eh? Deja de planificar tanto y empieza a hacer. Evita las distracciones, los ladrones del tiempo, evita las interrupciones y ponte a trabajar en lo que deberías estar haciendo. Esos son los pasos muy puntuales para dejar de procrastinar. Espero que te pongas en práctica. Obviamente, porque no lo pones en práctica. Y en la clase que viene, pues vamos a hacer un cierre, vamos a tener unas últimas recomendaciones y vamos a hacer el cierre formal del curso. Así que sin nada más, nos vemos en la próxima clase. Chao.